programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Saludos cordiales, sean bienvenidos a la emisión número 89 de nuestro informativo Zona Cultura. Bienvenidos a este espacio donde nosotros compartimos información artística y cultural durante 120 minutos. Nos escuchan en 100.9 FM, 940 AM y por supuesto la página de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, www.casadelacultura.gov.es. Abrimos esta la segunda semana del mes de mayo con mucho optimismo, con muchas ganas de echar para adelante, con toda la información, por supuesto, y hoy estamos en compañía de Fernando Torres. Buenos días, Fernando, bienvenido. Buenos días, Darío. Buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan ya en la señal de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como tú dices, empezando esta semana de la mejor manera con la información cultural que todos nuestros amigos oyentes están listos y ya ansiosos de poder escucharlas. Afuera tenemos un clima algo frío, presencia de llovizna en ciertas partes de nuestra capital, con algo de neblina. Tome las precauciones necesarias. Sin embargo, desde la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le mandamos un fuerte abrazo para que se abrigue en esta mañana bastante fría. Nos vamos rápidamente con las novedades que tiene EQ911. Bueno, el EQ911 nos indica que todas las vías del norte del país están habilitadas. Por ejemplo, la vía Esmeraldas-Río Verde, Río Verde-Las Peñas, vía Borbón y San Lorenzo y vía San Lorenzo-Tululí. Eso es lo que les podemos comentar brevemente sobre el EQ911 en el sector de Esmeraldas, vías habilitadas. Nos vamos hasta el aeropuerto para conocer las novedades que tenemos ahí. Aeropuertos Quito en su cuenta de Twitter nos señala operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Desplegamos la página más abajo, también nos señalan que Copa Airlines 158 se encuentra cancelado, confirme con la aerolínea. Toda la información usted también puede encontrarla en el Twitter del aeropuerto de Quito. Nos vamos cuando ya tenemos 7 de la mañana y 3 minutos. En la capital está ya vigente el pico y placa. ¿Para qué números, Fernando? Sí, pues hoy, el día lunes, como ya saben todos, los vehículos que tienen pico y placa son aquellos que sus placas terminan con los números 1 y 2. Esta restricción municipal aplica para toda la ciudad. También, como les debemos recordar, que tienen los parqueaderos disponibles en los sectores al sur de Quito, de la Morán Valverde, en la calle La Esperanza y Mariscal Sucre, en el sector de Carapungo, en la Pananorte y Simón Bolívar, en Zambiza, en la Avenida de las Palmeras, cerca del Redondel de Zambiza, y en Cuscungo, en el sector de Monjas, en la autopista General Rumiñahui. Todos los amigos que ya saben que tienen su vehículo y que terminan con este número de placa, recordarles que por favor no ingresen a la ciudad porque pueden sancionados, multados, como ya saben que indica la ordenanza. Sí, exactamente. Recuerde, la primera ocasión tendrá una multa de $57.90. Por segunda ocasión se duplica la medida y en tercera ocasión son de $193. Así que tenga en cuenta esta medida. Es para todos los vehículos de nuestra ciudad, como también de la provincia y del país. Existen excepciones que siempre es bueno señalarles. Por ejemplo, para los vehículos conducidos por personas de la tercera edad. Para esto, la persona de la tercera edad deberá estar conduciendo el vehículo. Y también existen salvoconductos que se emiten para las personas con discapacidad. Estos deben realizarse a través de una acreditación del Consejo Nacional de Discapacidades. 7 de la mañana y 5 minutos, la ciudad de Quito también tiene novedades en el tránsito para comentarles. Así es, nos informa la página de Twitter de la MT que en la antigua vía Nayón continúa cerrada. Personal operativo se encuentra en el punto. Vemos de ahí en la imagen ya cómo los agentes de la AMT están regularizando el tráfico para que la vía se pueda abrir y todos puedan circular de la mejor manera. Y claro, esperamos que próximamente ya esté habilitada esta vía, debido a que las lluvias han sido bastante fuertes en este invierno. Por eso existe acumulación de agua y en estas partes donde existen ciertas laderas hemos sido testigos de cómo se han cerrado las vías por el deslizamiento de tierras. También nos señala la AMT, Agencia Metropolitana de Tránsito, que están realizando los controles permanentes en las terminales terrestres del Distrito Metropolitano de Quito. Bueno, cuando son ya las 7 de la mañana y 5 minutos, tenemos una información que sin embargo ha sido ya difundida en los diferentes medios de comunicación, pero para nosotros también en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es importante recalcar el triunfo de Richard Carapaz. Así fue, Darío. El día sábado tuvimos una mañana feliz al enterarnos que nuestro compatriota Richard Carapaz ganó la octava etapa del Giro de Italia, una competencia sumamente exigente. Tuve la oportunidad de poder seguirla vía televisión, la vi en vivo y el remate fue increíble. Richard le sacó gran distancia a sus perseguidores que cuando vieron que él ya se disparó intentaron alcanzarlo, pero ya no fue posible. Ya con esa emoción vimos igual la novena etapa, la del día de ayer, en la que Richard terminó quinto. Una carrera igual sumamente exigente en la que el remate, los últimos, los que llegaban comandando la carrera, dieron todo de sí. Richard logró terminar en el quinto lugar, solamente a 4 segundos de quien llegó en primer puesto. Bueno, eso demuestra que Ecuador no es solo fútbol, el deporte también tiene diferentes disciplinas y Ecuador empieza a tener nombre afuera. Días antes de Richard Carapaz también tuvimos el triunfo de Glenda Morejón, que también nos llamó bastante la atención y supimos que, bueno, Ecuador es mucho más que fútbol. Así que con estas noticias positivas siempre les estamos informando aquí a través de los 100.9 FM y 940 AM. 7 de la mañana y 7 minutos, existen incertidumbres sobre qué pasa con el clima en nuestra capital, en todo el país, así que en este momento hacemos un contacto telefónico hasta el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del Ecuador. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, muy buenos días, les saluda Edgar Vaca. Buenos días, coméntenos cuál es el pronóstico del tiempo que tenemos para nuestra ciudad de manera principal durante estos días. ¿Continuarán las lluvias? Sí, bueno, razón a lo que estamos cruzando la época lluviosa, sí estamos con la presencia de, vamos a estar con los cielos nublados, variando ocasional, parcial nublado, para los próximos 3 días, lo cual, esto significa de que vamos a tener la presencia de lluvias, lo que corresponde a la capital. En cuanto a la región interandina, ¿cómo estaremos? ¿Se mantendrá de igual forma? Sí, claro, como estamos notando, de acuerdo a los análisis que estamos haciendo, estamos notando que hay ingreso todavía de humedades de la parte norte, lo que está afectando exclusivamente es a la región interandina, como también a la la región litoral, a la parte norte y también estribación de cordillera, lo que corresponde a la parte oriental. Esto significa que se van a mantener hasta las próximas 72 horas estas condiciones climáticas. ¿A qué se ha debido un poco para que se haya alargado todavía el invierno? Recordemos abril, siempre es abril, aguas mil, sin embargo ya estamos en el mes de mayo y continuamos con estas lluvias. Sí, claro, no debemos recordar que si las precipitaciones, o sea, no son, es un estándar exclusivo hasta tal fecha, por cuanto de que los sistemas, dependiendo de los sistemas como estén actuando, estos hay un desplazamiento, entonces es lo que ha permitido que todavía nos mantengamos con este estado del tiempo. Ese pronóstico que usted nos acaba de señalar será 72 horas, 3 días de a partir de hoy. Sí, claro, obviamente para los próximos 3 días es lo que estamos haciendo un alcance de que vamos a tener, como el rato decía, cielos variando, ocasional, parcial nublado, que, o sea, vamos a tener ingreso de radiación solar, pero ocasional, y por lo tanto en horas de la tarde la presencia de lluvias, lo que corresponde, como el rato decía, lo que corresponde al callejón interandino con mayor incidencia, ¿no? Bueno, muchas gracias, Edgar, gracias por esa valiosa información y bueno, esperamos tener otro tipo de novedades a partir del miércoles o jueves para ver si el sol vuelve a brillar acá en la capital de los ecuatorianos. Muchas gracias, esa ha sido la participación de Edgar Vaca desde el Instituto Meteorológico e Hidrológico del Ecuador, INAMI. Gracias, ¿eh? Bueno, cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, vamos a presentarles los titulares, lo que tenemos para el día de hoy en su noticiario Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Bueno, una mañana bastante cargada, completa este día, que les presentamos nuestro informativo número 89 de este lunes 14 de mayo. Hoy les contamos que pueblos y nacionalidades del Ecuador y las culturas urbanas se unen para celebrar el Día Internacional de los Museos. La Orquesta Sinfónica del municipio de Riobamba y los coros quichuas de las parroquias presentan por el Día de los Museos un concierto vocal coral en Quito. Obras de Vicente Albán son parte de la propuesta del renovado Museo Nacional del Ecuador. Convocatoria para participar de Festival de Cortometrajes en México. Un paseo por la memoria es lo que Reminiscencias le presenta en esta semana. El Ministerio de Educación de Ecuador regula el peso de la mochila de los estudiantes. Una variada agenda fue la que cumplió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, y aquí le presentamos los detalles. El municipio regulariza el arte de los espacios públicos de Quito. La actriz Ana María Valareso está en Casa Toledo con su obra Soy Bipolar. A partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista tenemos una agenda de varios temas con varios personajes. El primero en acompañarnos se trata de Rodrigo Gallegos, director ejecutivo del Centro de la Industria Láctea del Ecuador. Hablaremos sobre el noveno Foro Lechero Internacional Vive Sano Ecuador. La muestra Mis Pinturas, Mi Pasión se cerró la semana pasada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy estaremos con su autor, el artista plástico Fernando Ortiz, quien nos contará sobre la acogida que ha tenido su trabajo y las perspectivas creativas que está próximo a generar. Como es sabido, a nivel nacional, a nivel de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por supuesto a nivel local del municipio de Quito, también están realizando varias actividades por el Día Internacional de los Museos, próximo a festejarse este 18 de mayo. De ahí que nos acompañarán las personalidades que son parte del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales para darnos a conocer la agenda que han preparado desde el municipio para que usted también sea parte de la celebración del Día Internacional de los Museos. Así que no se puede perder estas iniciativas. 7 de la mañana y 13 minutos. Aquí damos inicio a 120 minutos de información artística y cultural. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el país. 7 de la mañana con 13 minutos. Del 14 al 19 de mayo, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha preparado un programa artístico-cultural con carácter educativo, en el que estarán inmersos los pueblos y nacionalidades del Ecuador y las culturas urbanas. Historia, tu museo, escríbela, visítala, es el eslogan con el cual la Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca el Día Internacional de los Museos, cuyo propósito es conservar, promocionar y difundir el patrimonio material e inmaterial que existe en nuestro país. Para este 14 de mayo a las 15 horas se tiene previsto una demostración pública del artista novidente Javier Serrano, quien ejecutará la realización de una obra de arte con aplicación Happening, mientras que los especialistas en patinaje realizarán una demostración de sus habilidades del 14 al 18 de mayo desde las 11 de la mañana en los exteriores de la Casa de la Cultura y a las 10 de la mañana en el Museo de Arte Moderno realizarán un conversatorio sobre este deporte. El 15 de mayo a las 15 horas en el Museo Pedro Pablo Traversari, el grupo de música La Bola pondrá en escena la sonoridad de los instrumentos que son producto de trueques, excavaciones y compras realizadas por el maestro Luis Oquendo. La música de cámara, liderada por la maestra Cecilia Tapia, también se hace presente con un ensamble musical y concierto didáctico de música lírica, evento a realizarse el miércoles 16 a las 10 de la mañana. Las mamas también hacen presencia en el Museo Etnográfico a las 3 de la tarde. Ellas demostrarán sus saberes e intercambiarán experiencias con el público en un conversatorio sobre la presencia femenina en el mundo andino, en los temas de sanación, medicina indígena, parto y maternidad, así como educación y sabiduría. El jueves 17 a las 10 de la mañana, en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari, el Colegio Sebastián de Benalcázar dirá presente con su conjunto de música tradicional ecuatoriana, quienes nos permitirán apreciar y mantener en la memoria la identidad del país. El viernes 18 a las 10 de la mañana, estudiantes de escuelas y colegios de Quito vestirán de color a la institución a través del evento Pavimento de Color. Esto será en la terraza del Fondo Editorial. A las 11 de la mañana, en la casona de la casa, se develarán las esculturas de los maestros Ortega Mayla y Eddie Crespo. Con el grupo La Marimba de Quinindé, Pancho y su marimba, el presidente de la Casa de la Cultura inaugurará el Parque de las Esculturas a las 12 horas, en las áreas verdes de la casa. A las 17 horas, la Orquesta Sinfónica del municipio de Riobamba y el coro femenino indígena se presentan con canciones en lengua quichua en el Teatro Nacional. A las 19 horas se inaugura la retrospectiva del reconocido artista cuencano Jorge Chalco en la Sala Joaquín Pinto. Finaliza esta celebración por el Día Internacional de los Museos el 19 de mayo con el colectivo HELP, quienes presentan una propuesta de expresiones urbanas como exposiciones artísticas, serigrafía, grafiti, reciclaje de materias varias, conversatorios y más. Esto será a las 11 de la mañana en los exteriores del Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerda, tu historia, tu museo, escríbela, visítala aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7 de la mañana y 18 minutos. Recuerde que usted nos escucha en 100.9 FM y 940 AM. Ecuador y el mundo también puede seguir esta señal a través de www.casadelacultura.gov.es. Así es, Darío, y desde aquí, desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana, queremos enviarle un cordial saludo a nuestra compañera Laura Ríos, que se encuentra en su periodo anual de vacaciones. Esperamos que lo disfrute y sobre todo descanse, que a todos nos hace bien un poco de días libres en el que podamos reorganizar nuestras ideas y sobre todo regrese con esa buena vibra que siempre tiene y nos contagia a todos quienes trabajamos aquí. Continuemos con las noticias. Dos obras del quiteño Vicente Albán llegan al país para acompañar la inauguración del Museo Nacional del Ecuador. Y por primera vez en la historia, estas obras se muestran al público ecuatoriano. Este viernes 18 de mayo, el Ministerio de Cultura y varias autoridades altas del país acompañarán la reapertura del Museo Nacional del Ecuador, actividad que no estará exenta de sorpresas, y una de ellas es la presentación de dos pinturas de la serie de 7 cuadros de Vicente Albán, que por encargo de la corona española en el siglo XVIII elaboró y las envió a España. Estos cuadros llegaron a Quito desde el Museo de América en Madrid, como préstamo tras los lazos de cooperación entre esa institución y el Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Yvette Celi, subsecretaria de Memoria Social, señala el proceso de intercambio y los lazos que esperan estrechar con museos nacionales de otros países. Aquí están dos fortalezas que hemos tenido desde el Ministerio de Cultura. La primera es a través de los museos. Ecuador tiene una representación en el programa intergubernamental Ibermuseos desde hace algunos años. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Ana Sor, que es hoy la directora del Museo de América, con quien me vi el año pasado y tuvimos una conversación justamente para ver la posibilidad de generar una alianza estratégica con el Museo de América y poder traer no solo a esta obra de la serie de Vicente Albán, sino algunas otras obras que nos parecen interesantes para el Museo Nacional. Tenemos conversaciones múltiples, no solamente con España, estamos conversando también con Colombia, con el Museo Nacional de Colombia, que tú sabes también está en un proceso de renovación. Estaremos allá a fin de mes, a fines del mes de mayo, presentando el proyecto Museo Nacional en el Museo Nacional de Colombia, con lo cual iniciamos la creación de un circuito también de relaciones estratégicas del Museo Nacional con otros museos nacionales del mundo. De su parte, Ana Azor, subdirectora de Museos de América de Madrid, explicó que Vicente Albán realizó los cuadros bajo pedido en 1783 con el fin de dar a conocer en España las personas, la vegetación y los animales que existen en América, a través de una serie de pinturas didácticas, ya que los cuadros están acompañados de una referencia numerada que explica los productos del suelo quiteño. Las pinturas llevan por título Indio Principal de Quito en traje de gala e India en traje de gala. Siete de la mañana con 22 minutos. Vamos con más información. Vamos a contarles ahora que la Orquesta Sinfónica y el Coro Femenino Indígena del municipio de Riobamba presentan por el Día Internacional de los Museos un ensamble sinfónico de calidad que va desde óperas clásicas, rock y la música ecuatoriana. Tu museo, escríbela, visítala, hace eco de la Orquesta Sinfónica y Coro Femenino Indígena del municipio de Riobamba, quien realizará su presentación el día viernes 18 a las 5 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura por el Día Internacional de los Museos. Los 50 integrantes de la orquesta y las 160 mujeres de los coros de las parroquias, que continúan con la tradición musical de la provincia de Chimborazo y siguiendo con la metodología de las orquestas juveniles, se presentarán en Quito con una propuesta intercultural que consiste en un trabajo vocal-coral, según lo dio a conocer su director Juan Carlos Ruales Carranza. Un apoyo, un soporte musical, artístico, técnico y por supuesto de trabajo intensivo con las mujeres quichuas y el entorno familiar, de tal manera que aglutinamos al momento cerca de 25 coros de las diferentes parroquias que constituyen pues están en el cantón de Obamba, y tenemos aglutinadas cerca actualmente en un permanente a 160 mujeres de los coros quichuas. Presentamos a lo largo de los dos años anteriores, hemos presentado el fruto de este trabajo, y esto ha despertado mucho la atención porque resulta algo inédito en el país y quizás en América Latina. Entonces hemos integrado el trabajo académico, de la música académica, de la música sinfónica, y lo hemos puesto a dialogar con el trabajo. Este proyecto innovador, que da como resultado un diálogo entre lo académico y popular en lengua quichua, ha llamado la atención en nuestro país como en América Latina. Juan Ruales Carranza. Resultando una fusión muy interesante en un diálogo intercultural entre dos sistemas de pensamiento musical y cultural que hace tiempo que dejaron de hablarse en un diálogo que ahora nos permite presentar una propuesta totalmente innovadora a nivel del país y a nivel universal, y es los conciertos con las voces quichuas. El repertorio que presentarán será las canciones que son propias de las culturas, de los coros aquí de la provincia, de los coros, como le había comentado, los coros quichuas. También incluiremos una obra universal del maestro Gerardo Guevara, pero en una versión con la interpretación de las voces quichuas a coro, que es en la obra Apamuyshungo del maestro Gerardo Guevara. Las demás obras, que representan prácticamente la mitad del concierto que vamos a ofrecer el día viernes, son obras propias de la cultura y de la tradición oral de los pueblos puruá, del pueblo quichua. Entonces, es una propuesta muy, muy, muy hermosa, muy interesante, y que nos acerca a nuestra identidad de una manera viva, ¿no? No se pierda este evento el viernes 18 a las 5 de la tarde. Una fusión entre la Orquesta Sinfónica del municipio de Riobamba con 160 mujeres del pueblo purúa. Siete de la mañana con 26 minutos, continuamos con la información. Por la salud de la comunidad estudiantil, el Ministerio de Educación del Ecuador decidió, a través de un acuerdo, regular el peso de las mochilas de los estudiantes. En más de una ocasión hemos sido testigos de cómo estudiantes sobre sus espaldas llevan grandes y pesadas mochilas, poniendo en riesgo su salud y comodidad. De ahí que el Ministerio de Educación, acogiendo un pedido de los padres de familia, ha emitido por primera vez un acuerdo que regula el peso de la mochila escolar de los estudiantes de unidades educativas de todo el Sistema Nacional de Educación, con el fin de precautelar su salud integral y evitar que sufran lesiones musculares o articulares en la espalda por el exceso de peso. A partir de varios estudios se determinó que el peso de la mochila o cualquier otro tipo de soporte utilizado para transportar los útiles escolares no deberá ser mayor del 10% de peso corporal. Para los estudiantes de educación general básica en sus subniveles de preparatoria, elemental y media, y del 15% del peso corporal para los estudiantes de educación general básica, subnivel básica superior y bachillerato. Esta resolución fue emitida el pasado 10 de mayo del presente año y es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas fiscales, municipales, fiscomisionales y particulares del país. Para poner en marcha este acuerdo, el Ministerio de Educación dotará de manera gradual de mobiliario para el material educativo como armarios, anaqueles, estantes o canceles en las instituciones educativas fiscales. Se promoverá también la utilización de herramientas digitales a través de la dotación de plataformas en las instituciones educativas fiscales y textos digitales de acuerdo a la infraestructura tecnológica que posea cada institución. Los docentes del Sistema Nacional de Educación deberán promover la utilización de los libros de texto escolares dentro del aula de clases como un recurso educativo fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, permitiendo que el estudiante se traslade a su domicilio únicamente con los libros de textos escolares que requieran para el desarrollo de sus tareas escolares. Los padres de familia y docentes pueden consultar la tabla que regula el peso por cada estudiante de acuerdo a su nivel de formación en el sitio web educacion.gov.es. Siete de la mañana con 30 minutos. Hacemos una pequeña pausa, nos vamos con mensajes e información de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y enseguida regresamos.

que aquí en nuestra institución, en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tenemos pases reservados para las tres primeras personas que timbren a nuestra línea telefónica al 2220-966 para que pueda hacerse acreedora cada persona con dos pases para la obra El Quijote, que se presenta el día de mañana aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Se trata de la obra que realiza el Ballet Nacional del Ecuador. Este trabajo escénico será a partir de las 7:30 de la noche, así que si usted llama al 2220-966, nosotros le reservamos dos pases, así que haga esa llamada para que se pueda llevar estos pases y pueda observar esta obra escénica El Quijote. Así es, continuamos con la información. Ekaterina Ignatova baila para recordar y nunca olvidar su pasado en la obra Reminiscencias, que este 18 y 19 de mayo se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El Frente de Danza Independiente y la Escuela Exploradores de la Danza presentarán el espectáculo Reminiscencias, que será danzado por la bailarina Ekaterina Ignatova, los días viernes 18 y sábado 19 de mayo en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. El recital está compuesto por dos etapas. La primera es El Rostro de un Corazón, estrenada en el 2017 y del cual Ignatova la encuentra como su propia memoria. Rostro de un Corazón va dedicado a mi abuela. Son recuerdos que los tengo muy presentes, por eso digo que están grabados ya en mi ser, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi esencia. Entonces es como recordar a mi abuela, recordar esos olores, esos aromas de Rusia, el trigo, las grandes praderas, estepas. Entonces tengo eso incorporado también a mi madre, y o sea todo lo relacionado con la tierra, con el cielo, ¿no? La segunda parte se llama Rebeldía. Esta se estrena en este recital y habla sobre la producción editorial del autor Carlos Ruiz Zafón. Rebeldía, que tiene algo que ver con todas las lecturas que he hecho sobre libros de Carlos Ruiz Zafón: La Sombra del Viento, El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo, El Laberinto de los Espíritus, que me han hecho como investigar un poco más en estas temáticas de los personajes, de las historias, que no tienen ni principio ni fin, sino solo puertas de entrada. La coreógrafa, bailarina, maestra de gimnasia rítmica, Ekaterina Ignatova, es coreógrafa, bailarina y maestra de gimnasia rítmica. De ahí que sus movimientos en la danza contemporánea tengan algo de gimnasia. Además, ella ha recibido varios premios y reconocimientos en festivales colegiales internacionales y otros en España, Chile y Ecuador. Fue expositora en congresos nacionales e internacionales sobre ocio, recreación y tiempo libre. Actualmente se desempeña como directora del Frente de Danza Independiente. Recuerde que la obra se presentará este 18 y 19 de mayo en la Sala Mariana de Jesús de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche, con una donación sugerida de $5. Siete de la mañana y treinta y ocho minutos. Tenemos ya los primeros reportes de sintonía. La señora Vilma Áviles se hace acreedora de dos pases para que se acerque acá a la institución, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y pueda retirar sus dos pases y pueda ir a la obra Don Quijote. Nos quedan otras dos personas, así que no se olvide, 2220-966. Además de esto, el contacto ciudadano la puede hacer a través de la misma línea. Llame y cuéntenos todas las actividades culturales y artísticas que está realizando. Seguimos con la información. Dentro de la exposición binacional Ecuador-Perú, varios actos dieron realce a este evento. Uno de ellos fue el que realizó el artista plástico Ángel Obando, que llegó desde el país hermano Perú con su muestra. Una parte de la misma constituye un homenaje a la gran Manuelita Sáenz. Cuadros, pinturas y dos cartas recopilación de sus letras se presentan en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desarrolló la noche del pasado jueves el evento binacional Ecuador-Perú, un grupo importante de artistas entre los que se contó a 5 peruanos y 25 ecuatorianos. Se destacan escultores, pintores, literatos, músicos, entre otros. Este grupo de artistas desarrollaron la presentación de la exposición colectiva artística que tiene como objetivo integrar a los dos países con una diversidad de expresiones artísticas. Esta colectiva pretende mostrar las diversas disciplinas del arte contemporáneo como performance, pintura, poesía, música, fotografía, danza, caricatura, entre otros. Todo esto con el fin de intercambiar experiencias de cada uno de los países y demostrar que en el arte no existen fronteras. Esta idea, selección y proceso nació a partir del proyecto ideado por Jorge Arce de Perú, desde el recorrido que hizo en moto desde su país y tomó en cuenta a estos creadores plásticos, entre los más renombrados, Bernardo Blas, Henry Romero, Iván Faría, Ángel Obando, Luigi Estornayolo, Miguel Betancourt, Nelson Román, Caroline de Burr y Sara Palacios. Uno de ellos, el maestro pintor Ángel Obando, dentro de la presentación de su obra, destacó con un enfoque especial un homenaje que nace de sus manos y que resalta el trabajo, obra y vida de la gran Manuelita Sáenz. Este artista peruano conversó con Zona Cultura y nos detalla lo que le llevó a presentar este gran homenaje. Para mí es un honor poder estar representando a mi querida provincia de Paita, querido país del Perú, evocando en este caso a un personaje tan icónico como es Manuela Sáenz, Ice Group, en su tierra natal que es la ciudad, bella ciudad de Quito, ¿no? Para mí particularmente es un gran honor, puesto que yo vengo de la tierra donde reposan los restos de la gran heroína, que sí, tiene un gran significado para Latinoamérica, ¿no? Hay un nexo entre De Paita y la capital de los ecuatorianos, Quito. Todo esto dentro del contexto del trabajo y la historia de Manuelita Sáenz. Ella vincula una integración, ¿no?, entre ambos países y entre ambas ciudades, particularmente lo que es Paita y la ciudad de Quito, ¿no? Quito, la ciudad natal, la albergó, donde ella vio la luz, y Paita, donde ella pasó sus 21 últimos años de vida. Y de esta forma no podía ser menos, estando en Quito, poder hacer una alegoría, una pequeña evocación a lo que significa Manuela Sáenz como personaje icónico dentro de Latinoamérica, ¿no? El artista define a la gran Manuelita Sáenz como un personaje icónico de la historia. Su muestra está determinada por diferentes espacios. Es una alegoría, Arcón evoca a la antigüedad, a la época pasada. Los libros que están de fondo, que se integran dentro de la instalación, precisamente hacen esa vocación a la historia, a la investigación. Y hay algunos poemas, por ejemplo, la Insepulta de Pablo Neruda, un poema mío donde evoco a Manuela cuando la visita Ricardo Palma, el tradicionalista peruano. Existen elementos especiales sobre esta exposición, que son, por ejemplo, las cartas con las que guardan un archivo que le enviaba Bolívar a Manuela Sáenz. Algunas cartas, unas copias de unas cartas que le dirige Bolívar a Manuela Sáenz cuando reside ella en Paita, algunas fotografías de Paita antiguo, donde aquí en esta parte podemos ver en el sajón donde ella tuvo su casa ubicada y pasó sus últimos 21 años de vida, ¿no? Entonces, esa es una vocación, y las banderas, que son la integración de los hermanos países de Perú y Ecuador, que es lo que busca esta binacional, ¿no?, Perú y Ecuador. Y de esta forma, el artista desarrolló un gran y sentido homenaje a la gran Manuelita Sáenz, todo esto dentro de la muestra binacional entre Ecuador y Perú. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, ya tenemos, se llevaron las entradas, Vilma Áviles, Brigitte Cueva y Wilson Casar. Acá nosotros las tenemos reservadas, guardadas para que ustedes se den cita a nuestra institución, a la radio, y se pueda llevar esas entradas del Don Quijote para mañana. 7:44 p.m. Continuamos con la información. El proyecto teatral Freya cierra su ciclo de presentaciones este próximo 17 de mayo con la obra denominada Efímera, una versión libre del texto de Mariana de Altaus. La actriz Lunar pierde su gato de nombre Efímero y empieza su búsqueda. En la misma se encuentra con varios personajes femeninos. ¿Quieres conocer más de esta obra? A continuación ampliamos la nota. El proyecto teatral Freya presenta esta semana la última de sus tres obras que fueron expuestas en diferentes fechas y horarios acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Freya fue creado y dirigido por Eduardo Hinojosa. Este espacio de arte-teatro está encaminado al desarrollo de proyectos creativos. Nace con la necesidad de indagar en el mundo femenino y contar al espectador historias de mujeres en conflicto que se enfrentan en un mundo caótico. La última obra que presenta este ciclo Muestra de Teatro arrancará el 17 de mayo y se prolongará por 3 días. La obra lleva por nombre Efímera, una versión libre del texto de Mariana Aldous. Lunar pierde a su gato de nombre Efímero. Cuando emprende la búsqueda, se encuentra con una serie de personajes femeninos que le cuestionan sobre si en realidad conoce a su gato o solo es un personaje que vive en su mente. Lunar se siente en un mundo cómodo que no la mueve de su determinada zona de confort, que es su vida diaria. En su personaje Lunar, se transformará y descubrirá que tal vez, en la realidad, ella no necesita de Efímero para sentirse plena y feliz en vida. La obra determina con su concepto general el transmitir al espectador de forma peculiar cómo el ser humano se queda en lo efímero y no resiste a vivir la realidad. En los estudios de Zona Cultura nos acompañaron Eduardo Hinojosa, director de la obra, y las actrices Sofía Garcés y Daniel Andrade. El director de la misma nos cuenta de dónde parte como base esta obra. Primero, es una comedia un poco filosófica, la diría yo. Lunar, que es el personaje principal, ha perdido a su gato se llama Efímero, entonces ella sale en busca de su gato por la ciudad. Se encuentra con varios personajes femeninos, y estos personajes le van haciendo ver a Lunar que su gato no era como ella lo había idealizado. Sofía Garcés nos comenta que su personaje, Lunar, es como la interpretación de no poder desprenderse de algo que tienes en la vida. Es la chica que está buscando a su gato. Bueno, a ver, como yo le veo un poco a la obra y lo que me gustó, la necesidad de desapegarse. Le veo a este personaje como todos, creo yo, en cierto punto de nuestra existencia, que no somos capaces como de desprendernos de ciertas cosas, cuestiones materiales o también relaciones afectivas o familiares, incluso puede ser también una metáfora de eso. Sofía considera que con ese personaje uno se puede reconocer en lo que hace con su propia vida. Estos personajes de una u otra forma son los que le permiten a ella descubrirse, y eso también me parece interesante porque también a través de la mirada del otro y del reflejo que tenemos en el otro es que nos podemos reconocer y reconocer el mundo. Entonces me parece una obra bastante, bastante linda, bastante jugable, bastante ligera y bastante, como decía Eduardo, profunda en ese sentido. Por su parte, Daniel Andrade, que da vida a 5 personajes dentro de esta obra, resalta cómo cada uno de ellos es ingresar en la personalidad de cada uno. Pues interpreto 5 personajes, de los cuales, bueno, yo diría que estos 5 personajes son como los alter egos de Lunar, como las partes de la conciencia. Entonces son como los diferentes estados de ánimo en los que Lunar quisiera estar, pero no lo logra. Entonces es como esta separación en un personaje diferente a ella, como para mostrar lo que ella quisiera hacer o cómo ella se quisiera expresar en el camino en el que va tomando esta superación frente al desprenderse. Cada personaje tiene su grado de complejidad. Daniela es colombiana. Sus estudios de teatro en su país aportan, dentro de lo fuerte que es interpretar, varios papeles. Lo más complejo de los personajes, bueno, al principio como un tanto esto de las voces y las intenciones, porque como son personajes completamente distintos, claro, yo intervine pues como en la interpretación desde la voz y desde los caminados o los tiempos de los personajes. Entonces a veces era como que ensayábamos todos mis personajes seguidos con el Lunar y se me confundía, entonces tenía un poco de la una con el otro personaje y se me mezclaban. 2 de las damas de Efímero dejan la cordial invitación para todos nuestros oyentes para su obra, a desarrollarse en los próximos días acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Mandragora. Quedan invitados a Freya, al propio proyecto Freya. Nosotros representamos la obra Efímero. Es que me voy a divorciar de mi marido. ¿Sabe usted la crisis nerviosa que trae eso? No puedo pensar en tantas cosas. Estamos presentándonos del 17 al 19 de mayo. Muy invitadísimos todos. Les invitaría a que vayan a ver la obra a la Sala Mandrágora a las 7:30 de la noche el día 17 y 19. Y si por si acaso ven un gato por ahí que sea negro, lo pueden llevar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Contacto Ciudadano en Zona Cultura.

Raúl Pérez Torres manifestó que para el gobierno nacional es una prioridad poner a la cultura como eje central del desarrollo. Este premio es la ratificación del reconocimiento a la trayectoria de las personas, al trabajo de toda una vida y al aporte cultural y científico del país, lo que tiene una enorme significación espiritual e intelectual. Por supuesto, el ministro invitó a Camilo Restrepo a compartir la mesa directiva junto al subsecretario de Emprendimientos, Artes e Innovación, Gabriel Cisneros. Acto que además contó con la presencia de la subsecretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Jimena Ponce, quien invitó a las mujeres científicas y gestoras culturales a postularse. Evento de trascendencia constituyó la inauguración de la exposición colectiva binacional Perú-Ecuador, que tuvo lugar el jueves 10 de mayo en la sala del Museo Etnográfico y contó con la participación del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, Camilo Restrepo, presidente de la Casa de la Cultura, la agregada de la Embajada del Perú, el director del Museo Marcos Rosero, Jorge Arce de Perú, mentor del proyecto, y Rafael Díaz, curador. Por supuesto, acompañaron los 30 artistas, 5 peruanos y 25 ecuatorianos, entre músicos, literatos, pintores, escultores y público en general. En el acto inaugural, Camilo Restrepo aprovechó la ocasión para expresar estas sus palabras. Tengo la satisfacción de poner a consideración la exposición binacional Travesía, Lima, Quito, 1800 kilómetros, con artistas de los colectivos Centenario, Bellas Artes de Lima, Arte Contraparte, que junto con destacados artistas ecuatorianos, a quienes expreso mi profunda gratitud por su generosidad al participar en esta obra, marcan una iniciativa de forma y color que contienen sus propios signos y símbolos, sus dimensiones imaginarias, sus realidades concretas y subjetivas. Gracias al maestro Rafael Díaz por propiciar este abrazo de cultura entre estos dos países hermanos de esta, nuestra América India, nuestra América Morena, nuestra América Mestiza. Una vez concluido el acto de inauguración, el público se trasladó a la sala de instrumentos musicales, donde participó de un ritual ceremonial con varios artistas, quienes ofrecieron huaynos, sanjuanitos, jazz. La poesía también hizo su gala y se proyectaron videos de los artistas en su viaje desde Perú. Quienes estén interesados en visitar la muestra lo pueden hacer hasta el 25 de mayo, donde podrán encontrar las diversas disciplinas del arte contemporáneo como performance, pintura, poesía, música, fotografía, danza, videografía, caricatura y biomagnetismo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Robalín. En Quito. 7:57 PM. Las artes escénicas y vivas ahora podrán regularizar sus presentaciones en espacios públicos de la capital a través de un plan piloto que emprende la Secretaría de Cultura. La Secretaría Metropolitana de Cultura de Quito emprende el programa piloto Arte en la Calle para regularizar las presentaciones de artes escénicas en los espacios públicos de la ciudad, entregando carnets que autoricen el desarrollo de su trabajo artístico. El objetivo también es promover la ocupación cultural de los espacios recientemente peatonalizados en el centro histórico. En esta fase de prueba, el municipio entregará un número limitado de permisos gratuitos para el centro histórico. Posteriormente, este se expandirá a otros espacios. Así lo señala Pablo Corral, secretario de Cultura. Simplemente con la entrega de un carnet a los artistas, un carnet de la Secretaría de Cultura, va a permitir el uso de espacios públicos clave dentro del centro histórico y esto se va a ir extendiendo al resto de la ciudad. Seguramente van a entrar estaciones de trolebús, estaciones de transporte público, parques, plazas incluso en la ruralidad. Queremos que las calles de nuestra ciudad estén vivas y tengan la presencia continua de arte. Las propuestas de los grupos musicales y escénicos se recibirán hasta el viernes 1 de junio. Un jurado externo a la Secretaría de Cultura, conformado por artistas, gestores, asociaciones y la sociedad civil, seleccionarán a los artistas para el programa piloto. El plan piloto otorgará una credencial que tendrá validez de 4 meses. Los criterios de selección para este piloto del programa Arte en la Calle serán experiencia profesional, calidad de la propuesta y experiencia de trabajo en el espacio público. Por razones de normativa municipal, no se otorgarán permisos a artistas plásticos u otros que requieran vender sus obras. Estos tendrán que seguir el procedimiento habitual para el comercio autónomo. Los interesados deberán completar el formulario publicado en la dirección web www.quitocultura.info/piloto-arte-en-la-calle.